Pero bueno, para conversar mejor de este tema, me parece que es un tema trascendental que estamos viviendo todos y todas las argentinas y los argentinos, estamos en comunicación directa con el doctor Alejandro Ferreira, abogado laboralista, un especialista en el tema, y bueno, le damos las buenas tardes y gracias por atendernos. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, escuchábamos un poco el discurso del presidente Macri y no dice nada. O dice muchísimas cosas, pero en lo concreto hay que hurgar muchísimo para ver de qué se trata en este paquete de reforma, de qué se trata esta reforma laboral. Justamente como vos lo decís, no hay mucho todavía adelantado de lo que van a hacer. Han tirado un par de conceptos, pero no han dicho nada sobre reformas importantes y particulares de la ley de contrato de trabajo. Lo que sí se ha hablado es tratar de crear un cepo a los juicios laborales, sí, lo cual esto es una cuestión que a los abogados nos han llamado mafiosos por meter juicios laborales. Yo te puedo decir, en el estudio llevamos más de 2.000 juicios laborales y ninguno lo perdemos de manera significativa, porque la mayoría de los juicios son que el patrón no paga y el trabajador reclama la indemnización que le corresponde. Acá han mandado lo que ha dicho Triaca, son cuatro puntos fundamentales con respecto a la reforma, pero quedan un paquete de leyes que van a enviar al Parlamento. Si yo querés te explico un poco. Por favor, sí, por favor. Lo primero, hacen referencia a dos conceptos básicos con respecto a la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Por uno, es sumando dos conceptos, que hay una redefinición del salario para poner un límite a las indemnizaciones, es decir, que el salario lo van a tomar solamente la parte monetaria y no los accesorios que muchas veces muchos trabajadores tienen como parte del contrato de trabajo, y al momento de acceder a un trabajo lo toman porque es un ahorro, como el tema del auto, del celular, de la obra social. Entonces nosotros, cuando uno hacía la indemnización, tomaba esos conceptos porque es parte integrante del contrato de trabajo. Y la segunda, cortan la solidaridad con respecto a la empresa usuaria del servicio. Hay un concepto en derecho laboral que es que la empresa que usa el servicio del trabajador o que se beneficia con el trabajo ajeno es responsable también del pago de las indemnizaciones. Te lo hago con un ejemplo. Por ejemplo, una empresa de limpieza que limpia en un supermercado, la empleada de limpieza podía ir contra la empresa de limpieza propiamente dicha y contra el supermercado, que era quien usaba el trabajo que se beneficiaba con ese trabajo ajeno. Bueno, eso es lo que han dicho en principio con esos dos conceptos. Y después los funcionarios han confirmado que una iniciativa que será mandada en diciembre al Parlamento para el tratamiento, con otros conceptos que son un puñado. Hablan de, como vos decís, Macri no dice nada, de leyes laborales estratégicas como la ley de empleo, la ley de contrato de trabajo, las indemnizaciones, las medidas de seguridad e higiene, que no estamos en la nebulosa con respecto a qué leyes, cuáles van a ser los cambios que se van a proponer, justamente. Alejandro, bueno, esto recién lo comentábamos, esto no viene de la nada, en una ocurrencia del presidente de acá o las políticas de acá, sino tienen que ver con políticas que a nivel mundial, a nivel latinoamericano, el caso de Brasil es un claro ejemplo. ¿Se viene lo mismo? ¿Se viene algo parecido? ¿En qué es lo que se viene en relación a lo que están vivenciando en este momento? Mira, hoy habló de la cantidad de gremios, habló de la cantidad de obras sociales el presidente. Entonces eso te da una pauta que lo quieren bajar, lo mismo que en educación. Bueno, que no es un concepto laboral, pero habló también el concepto de educación. En Brasil, por ejemplo, se cambiaron muchos temas con respecto a las indemnizaciones. dejó de ser un sueldo por año trabajado para pasar a ser un arreglo que hace el patrón con el trabajador con respecto a estas normas de medidas de... Obviamente, perdón Alejandro, obviamente que hablan de indemnizaciones o cambiar esa parte, porque lo que se está viendo es que va a haber desempleo. Desempleo, claro. ¿No? Claro, seguramente, eso, claro. Seguramente. Ellos hablan de que todas estas medidas son para poder beneficiar a los patrones, ¿sí? de un blanqueo para poder generar más empleo, pero no es el caso. A los gremios en Brasil, por ejemplo, lo sacan del medio sacando el aporte patronal que realizaba cada trabajador al gremio y sacándolo de los conflictos laborales de manera colectiva, tampoco permiten la intervención del gremio, sino representantes de la misma empresa, ni siquiera representantes gremiales de la misma empresa. Acá en el caso de Argentina se los va a indultar a los patrones que no tengan a los trabajadores registrados. Hoy bien sabemos que tienen una multa de la AFIP y aparte son condenados penalmente por la retención de los aportes que le realizan o, digamos, se los indulta a ese juicio penal por la retención de los aportes indebidos que muchas veces hacen, que aparecen en el bono de sueldo y no realizan a la AFIP el ingreso de esos aportes que le retienen al trabajador.